tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a la edición número 49 de El Espejo de Momo Antihora Nacional del 3 de julio del 2011. ¿Y por qué siempre digo buenas noches? Si ustedes nos están escuchando en vivo, esto es correcto. Pero si ustedes nos están escuchando en la versión de podcast, pues ustedes lo pueden estar escuchando en el día, en la tarde o en la noche. Así es que bueno, de todos modos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa que, como ustedes ya sabrán, sale de el blog que tiene prácticamente el mismo nombre, que se le conoce como El Espejo de Momo. El Espejo de Momo es un blog que escribe su servidor posteando pues algunas cosas que me parecen interesantes a lo largo de la semana y que lo pueden encontrar en la dirección espejodemomo.info, así todo junto, ahí nos encuentran en pues la red, ¿no? ¿Qué otras formas de contacto tenemos para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, reclamaciones, etcétera? Pues tenemos una cuenta de Twitter, una cuenta en Facebook, es una página de fans, y tenemos también una página en donde estamos aglomerados, por decirlo de una manera, con o un grupo de personas llamado la RedoxNet. La RedoxNet pues es un equipo de creativos, un grupo de creativos que nos dedicamos a crear programas como este, blogs como el que ya les comentaba, o fotografía, webcomics, etcétera, etcétera, etcétera. La dirección donde pueden encontrar la RedoxNet es reduxnet.info. Acuérdense que Redux se escribe con X. Y bueno, pues ahí encontrarán toda la oferta que tenemos para ofrecerles como grupo. Créanme, créanme que se van a llevar muchas gratas sorpresas entrando a la página y bueno, pues viendo la oferta que les tenemos ahí. Como ya podrán haberse dado cuenta, la música va a correr a cargo de El Camino del Recuerdo. Por principio de cuentas tuvimos al buen Bruce Hornsby and the Range, o su grupo The Range, con la canción The Way It Is. Es una canción pues ya algo añeja, de los 80s prácticamente. Y bueno, pues así vamos a continuar, van a ver qué canciones les vamos a estar poniendo. Recuerden que todo lo que se van a escuchar en los próximos minutos, pues corre a cargo de su servidor, Momo, y nadie me forzó, ni nadie me paga, ni nadie me hace nada para que yo diga lo que diga. Son mis opiniones únicamente personales. Y bueno, pues si ustedes tienen otra opinión que son válidas, pues ahí están los puntos de contacto y les agradeceremos sus comentarios. Ya saben que si no comentan, pues J.K. Rowling saca otro sitio exclusivamente para el mago de Inglaterra. Entonces, pues ya saben. Ah, y un unicornio pierde su cuerno. Entonces, pues bueno, ya con esto los vamos a dejar con el promo de la RedoxNet. Ya les platicaba yo de este sitio. Y con el promo del programa de metal de la RedoxNet, que es el Diecast, conducido por el buen Frost. Y por último, pues nos ligamos con la canción de este hombre que se llama Stevie Winwood. La canción se llama Valerie. Y regresamos con la sección de noticias. Ahorita regresamos. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio.

Y bueno, pues ya andamos de vuelta. Y como les platicaba yo la semana pasada, pues empezó el verano y con él las lluvias. Entonces, bueno, pues está visto que la gente en el gobierno no está invirtiendo suficiente dinero en infraestructura, ¿no? Entonces, apenas cae una leve lluvia y bueno, se convierte la ciudad y varias ciudades del país en un caos, ¿no? Entonces, pues se ve más esto en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, no sé, Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, créanme que también es parte de, pues, la cultura vial y la cultura en general que tenemos, ¿no? Siempre nos preocupamos por nosotros mismos y no por los demás. Entonces, hagamos lo posible por no salir cuando está lloviendo y si tenemos que salir, pues hagámoslo con paciencia porque vamos a invertir más tiempo del que necesariamente teníamos planeado ocupar en las diferentes actividades que realicemos fuera de la casa. Entonces, bueno, y pues no les digo que pongan buena cara, pero pues tengan paciencia y llévensela tranquila, ¿no? En fin, regresando con las cosas políticas y bueno, ligado un poco a todo el ambiente de electorero que se está viviendo este fin de semana, pues resulta ser que el IFE acaba de publicar un reglamento de radio y TV, aparte del que existe en otros ámbitos, prácticamente creo que en la Constitución y algún otro reglamento, me imagino que Secretaría de Comunicación y Transportes, pues el IFE puso un reglamento y entonces todos los partidos políticos empezaron a brincar. Tanto es así que alguien por ahí llegó a decir que el IFE estaba poniendo en riesgo las elecciones del 2012. ¿Y esto por qué? Porque el dichoso reglamento está regulando la forma en la cual se pueden publicar los spots en pues diferentes medios, ¿no? Ya sea radio, ya sea televisión o en los periódicos, ¿no? Entonces, se están agarrando de la greña, ahí ya brincaron pues muchos personajes importantes de los diferentes partidos políticos en México y bueno, pues así está, ¿no? Y nosotros ahorita acá en el Estado de México este día tuvimos elecciones. Entonces, pues ya veremos mañana y a lo largo de la noche cómo se comportan las encuestas, aunque ya sabrán que bueno, pues se da por favorito al candidato del Partido Revolucionario Institucional, que es el que está ahorita en el poder en el Estado de México, ¿no? Bueno, esa parte. Luego, ¿qué creen? Otra noticia. ¿Se acuerdan de la película Presunto Culpable? Sí, la de este chavo que pues le encerraron injustamente porque lo declararon culpable de un asesinato que no cometió. Entonces, ¿se acuerdan? Si vieron la película, se acordarán del juez. Pues resulta ser que el juez estaba ahora sí que bajo la lupa porque mucha gente a raíz de esta película pues cuestionó su profesionalismo y pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces estaba bajo la lupa, lo estaban evaluando y finalmente lo ratificaron. El nombre de este juez es Héctor Palomares, es el juez 26 penal, lo ratificó pues su instancia que lo estaba, por decirlo de alguna manera, auditando, y pues así es. Decían por ahí que no era un signo de impunidad, simplemente pues, que cualquier otro juez en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces, híjole, me cae que suena chunga, pero más vale portarse bien, no andar en malas compañías para no ir a caer en estos lugares conocidos como ministerios públicos, porque no sabe a uno cómo le va a ir, ¿no? Y con estos jueces, pues ni modo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, pues nada más ofreció una recomendación para que este tipo de actuar no se vuelva a repetir con otro juez, ¿no? Entonces que se lleven a cabo todas las instancias posibles para, pues, en el caso de que una persona sea inocente, pues que salga, ¿no? Sin problema alguno. Y bueno, en otras notas que necesariamente tienen que ver con la política, pues esta semana se dio un, entre comillas, escándalo porque se dijo, ya lo decía por ahí Carmen Aristegui, que ya era un secreto a voces, pero hasta alguien que se decidió decirlo en voz viva, pues resultó un escándalo, ¿no? Y bueno, ya era lo que sabíamos, que en este caso la famosa maestra, esta Elba Ester Gordillo, pues que había negociado con el PAN y Felipe Calderón diversos puestos en el gobierno con pues con la prebenda de ayudarlo, ¿no? En su campaña y en su éxito para llegar a ser presidente, ¿no? Entonces, así como que explotó la bomba, entonces, pues no nos hagamos tontos, ¿no? Prácticamente todo el mundo sabía esto, era un secreto a voces. Ahora sí, ¿de qué se espantan, no? Es la clásica doble moral que impera, pues, en este país y en muchos otros. Entonces, no se hagan patos, ¿no? Pero resulta que ahora, tanto el Partido Revolucionario Institucional como el mismo PAN están platicando con la maestra, ¿no? Porque obviamente el sindicato que lidera esta persona pues tiene un gran peso específico en pues el país y en la estructura del país. Y bueno, otros dirán que pues nos tiene en el atraso total, y coincido con ello por pues las normas educativas que rigen en el país. Y conste que no estoy acusando a los maestros, ¿no? Simplemente pues son los planes de estudio que se ponen y la forma de enseñar, ¿no? Entonces, pues eso nos está dando un poquito al traste, pero bueno, el caso es que en este caso la maestra pues tiene un peso específico bastante fuerte en lo que es la política del país, y pues el PRI y el PAN ya andan platicando con ella, que como dijo por ahí la persona del PRI, estamos platicando más no negociando. Ajá, sí, cómo no. En fin, ahora sí que como dirían por ahí, ¿cómo los ven? Bueno, pues con esto hemos llegado al primer corte en la sección de noticias. Los voy a dejar con una canción que se llama You Might Think, del grupo Cars. ¿Se acuerdan de ese video que fue un hito en su momento? Ahí salía el buen Rico Kasek ahí disfrazado de mosca o como un submarino, etcétera, etcétera. Está divertido el video, si tienen chance, búscalo en YouTube, por ahí anda. Los dejo con esta canción y regresamos con el segundo bloque de noticias. The sun fell down. You kept it going. Sometimes Y bien, ya andamos de regreso en el segundo bloque de noticias. Y pues, ¿qué creen? Que sigue la mata dando. Resulta ser que volvió el tema del clenbuterol famoso. Resulta que ahora no nada más eran los jugadores que fueron separados de la selección o del equipo mayor, como le llaman, sino que cuatro jugadores más registraron trazas de clenbuterol, aunque no en la suficiente cantidad como para dar positivo de dopaje. Entonces, pues bueno, ya sabrán por ahí, los que están a favor de la selección pues están medio respirando. Asimismo, la Femex Food se está curando en salud y la gente que está en contra de la selección, pues están haciendo leña del árbol caído, ¿no? Entonces yo lo único que digo es, no se hagan patos. Si tomaron algo, pues afronten las consecuencias. Si no tomaron algo, pues resuélvanlo, ¿no? Y no consuman eso que los llenó de clenbuterol, ¿no? Para dar positivo en los exámenes antidoping. Eso es tan sencillo como eso, ¿no? Y seguimos hablando de fútbol porque este mes, híjole, y este mes que comienza, más bien el mes anterior y el mes que comienza, que ya andamos en julio, pues resulta que ser que pues tenemos, ya les platicaba yo la vez pasada, el Mundial Femenil, ¿no? Y entonces, pues, a México no le ha ido bien. Primero empató contra Inglaterra y luego después perdió contra la selección japonesa, ¿no? Y perdió 4-0. No le fue nada bien. Entonces, pues, prácticamente lleva un punto. Entonces, se la tienen que rifar con todo contra la selección de Nueva Zelanda. Por ahí decía el buen entrenador de la selección femenil, este señor Cuellar, que alguna vez fue seleccionado nacional, que bueno, pues que tienen que ir con todo y entonces pues se van a enfrentar pues con todo para poder calificar a la segunda ronda. Y les digo, pues van contra Nueva Zelanda, entonces hagan changuitos para que estas niñas pues pasen y sigan avanzando hacia pues el posible campeonato, ¿no? Aunque bueno, pues como se han visto, y los equipos son más difíciles conforme pasan las rondas. Entonces, pues bueno, pero bueno, tengamos un poco de esperanza y a ver cómo les va. Y la otra selección que está jugando, y esto es en México, en el Mundial Sub-17, pues nuestra selección pues ya enfrentó su primer escalón para llegar a la final y venció al equipo de Panamá por 2-0. Con esto pues pasa a cuartos de final. Juegan de hecho mañana lunes a las 6 de la tarde y entonces pues ahí van a jugar en Pachuca. Por ahí pues la expectativa de que pues sigan avanzando después de lo realizado por aquella famosa selección campeona mundial. Entonces pues ya veremos cómo les van a estos señores, ¿no? De la sub-17. Y bueno, pues el día de ayer, cambiando un poco de deporte, aunque seguimos en la sección de deportes, ya saben que el segundo bloque prácticamente es de deportes, empezó la Tour de France y pues resulta ser que ciclista español de apellido Contador, pues sale como amplio favorito. Él ha ganado en ocasiones anteriores la vuelta y entonces, bueno, pues arranca como favorito, aunque en la ceremonia de inauguración, pues fue abuchado y fue abuchado por algunos gente que estaba en el público porque pues se tiene una investigación de dopaje, ¿no? Entonces por eso los abucheos y todo esto, pero pues bueno, esperemos que sea una competencia lo suficientemente buena, que no haya accidentes, porque híjole, cómo es terrible eso de los accidentes en bicicleta, y que bueno, pues sea lucidor y que nos permitan ver ahí una partecilla ahí de Francia, ¿no? Entonces, pues esperemos que se realice bien y que le vaya bien a este hombre español de apellido Contador. Bueno, pues con esto llegamos al segundo bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción del buen Gordon Summers. Si ustedes no saben quién es Gordon Summers, a lo mejor les suena el nombre Sting. Y el buen Sting nos trae la canción llamada If You Love Somebody, Set Them Free, que es de su primer disco, de hecho, como solista después de salir de The Police, que se llamaba The Dream of the Blue Turtles. Y me acuerdo muy bien porque, bueno, fue uno de los primeros CDs que tuve en la vida. Y los que no sepan un CD, ahí pregúntenle a sus hermanos mayores o sus papás. En fin, los dejo con esta canción de Sting. Y ahorita regresamos con la tercera y última parte de la sección de noticias. Y bien, pues ya andamos de regreso por acá con esto de las noticias. Y pues resulta ser que, por ahí como me comentaba el buen amigo Morex, estuvo nutridita la semana de noticias tecnológicas. Una de ellas, por supuesto, es la salida de pues aplicación, ¿por qué no decirlo? Que se llama Google Plus. Esta es una aplicación que prácticamente viene a ser la competencia a redes sociales como Google en específico, por el formato que tiene, aunque bueno, pues engloba muchas características de lo que tiene Facebook. Se ve muy bien. Ya he tenido chance de darme una vueltecilla. Es una un ahorita actualmente nada más se puede entrar por invitación y es una invitación cerrada porque tuvo mucho éxito las invitaciones, entonces ahorita las volvieron a cerrar. Entonces, pero bueno, lo poco que he podido hacer y ver y moverle al Google Plus se ve bastante bien. Se ve más interesante que Facebook. A mí Facebook no me gusta mucho. Prácticamente podía decir que me gusta nada. Pero pues Google Plus se ve muy bien. Y de hecho, en una nota relacionada, los señores de Google se pusieron a remozar diferentes aplicaciones que tienen en la nube, entre ellas el correo, los calendarios, ¿qué otra cosa? Se me fue ahorita. Sí, prácticamente el correo, los calendarios, por ahí está otra, ahorita no me acuerdo. Tiene una interfaz muy agradable, de hecho por ahí hay un, la hicieron como más, sobre todo el Gmail, está muy... No me gustaría decir minimalista porque si le quitaron algunas cosas, se ven menos cosas en la pantalla, se enfoca uno más a los correos. Y si ustedes se van a sus opciones de configuración, ahí hay un tema que dice con más detalle o menos detalle, aplíquenselo y van a ver qué padre se ve el correo. A mí me gustó mucho y se ve muy padre. Este tema que les digo es muy similar al formato que tiene ya por omisión el calendario, ¿no? Entonces se ve bastante interesante. Por ahí yo todavía no recibo mi update de Reader. No sé si le vayan a mover algo al Reader, pero bueno, se ve muy muy bien. Y bueno, pues con todo esto del Plus y eso, pues empezaron a modificar porque también el sitio web donde uno entra dándole google.com, también ya tiene modificaciones, se ve bastante bien y por ahí tiene una funcionalidad para buscar con voz en ya la red. Entonces está muy padre. Eso nada más antes se tenía en los teléfonos llamados inteligentes, pero bueno, ya me extendí mucho con esta nota, hasta parezco vocero de Google. Y bueno, otra compañía que es también grande y que también está dando la guerra y que está tratando de cambiar pues sus productos es Microsoft. Y Microsoft también esta semana anunció, en este caso en México, junto con Telmex, que son casi casi como sus business partners, hay sus asociados de negocios más importantes, presentaron estas aplicaciones que se llaman Office 365. ¿Y cuál es el truco de este Office 365? Pues prácticamente es la respuesta de Microsoft a lo que son Google Docs. Prácticamente la suite de Office está en la nube. Subieron por ahí, aparte del típico Word, Excel y PowerPoint, también subieron una aplicación que se llama Exchange, que es el de correo. SharePoint, que es... Hagan de cuenta que es como un lugar donde varias personas pueden editar un mismo documento, que es prácticamente como funcionaba, ¿se acuerdan del Wave? Bueno, y una cosa que se llama Link, que es prácticamente pues para que la gente tenga comunicación entre sí, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente como una suite de comunicación ahí chiquito. Obviamente son clientes un poco más delgaditos. La única, bueno, no la única, tienen varias diferencias, obviamente, contra las aplicaciones de Google, pero la otra cuestión es que esto prácticamente va enfocado a las empresas de tamaño pequeño y mediano, las famosas pymes, y asimismo tiene un costo. Estos costos, no los voy a aburrir con los costos, los pueden consultar directamente en la página de Telmex. Pues bueno, pues ahí está esta contraoferta de Microsoft a lo que está haciendo Google en la nube, ¿no? Entonces, bueno, ya están trepando todos a la nube. Vamos a ver de qué cuerda salen más correas, o de qué cuero más bien salen más correas. Y en otra nota, y esta es una nota de una empresa canadiense, Research in Motion, conocida como RIM, que es la que desarrolla los Blackberries y pues la ¿cómo se llama esta? La Playbook, se me había ido el nombre de la tablet. Resulta ser que ya empezaron los desarrolladores a abandonar esta empresa. Está teniendo varios problemas. Por ahí se oye el rumor de que la quieren comprar, y si la van a comprar, pues prácticamente le va a pasar lo que le está pasando a Nokia. En fin, veremos qué es lo que pasa, pero ya se empezaron a poner nerviosos. Al menos los desarrolladores ya empezaron a bajarse del tren de RIM. Y pues están quedando nada más con Windows Phone como sistema operativo, o el famoso iOS. Entonces, changos, a ver qué pasa con estos señores de RIM. Y bueno, por último, algo bien interesante, y de hecho el día viernes empezó la Copa América. No les voy a volver a hablar de fútbol, no se me asusten. Lo que pasa es que tiene una cuestión muy curiosa. Este evento futbolístico que se da por parte de lo que es la Conmebol, que es la Asociación de Fútbol de, pues, que es América del Sur prácticamente, ¿sí? Se va a transmitir por YouTube, y con esto YouTube prácticamente se está convirtiendo en una cadena televisiva. ¿Por qué les digo esto? Porque aparte de haber, bueno, de estar transmitiendo esta Copa América, también ha transmitido lo que es la boda real de estos dos señores, que fue hace ya el mes pasado o antepasado, y pues han transmitido algunas otras cosas, ¿no? Ya como si fueran una televisora. Y bueno, pues el alcance que tiene YouTube, pues bueno, no les quiero ni contar, ¿no? Entonces, y algo más interesante, este viernes o el jueves, por ahí salió la nota de que están analizando comprar, en este caso, su empresa matriz, que es Google, porque Google compró a YouTube. Están pensando en comprar Hulu. Para aquellos que no conozcan lo que es Hulu es, hagan de cuenta que es lo que es a la televisión, lo que iTunes es a la música. Ahí ustedes pueden ver las series de televisión que están ahorita en los Estados Unidos. Creo que es con un día de retraso, más o menos. Entonces, pueden ustedes ahí ver sus series de televisión favoritas, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante ese movimiento, algo un poco extraño, pero bueno, se ve que están interesados en ampliar su oferta de medios, en este caso Google. Y entonces pues vamos a ver qué, ya saben que siempre hacen una media integración ahí curiosona, o lo pueden dejar como producto así como Hulu, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué pasa con esto, con esta, si se da o no la adquisición de Hulu por parte de Google, y bueno, cómo se integrará a YouTube, ¿no? Porque también recuerden que YouTube hace poquito empezó a rentar películas. Interesante. Bueno, pues con esto terminamos la sección de noticias. Los voy a dejar con un promo de uno de los programas de la RedoxNet, que se transmite por ahí los lunes, que es el diario de un huevonauta, y con una canción de un grupo que se llama Toto, pero no es las clásicas. Bueno, es una de sus clásicas, pero no es la típica canción que siempre oyen. Esta canción se llama Hold the Line. Es un clásico del grupo Toto, pero no de las típicas que ponen en el radio. Bueno, pues regresamos con la sección de eventos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. bien, pues ya andamos acá en los estrenos de la semana. Ya saben que pues siempre en la sección de eventos vemos los estrenos del cine de la semana. Y pues tenemos prácticamente tres estrenos. Uno de ellos se llama .56%, ¿qué le pasó a México? Esta película es como una especie, al menos se ve, que es como una especie de documental en donde se narra lo que pasó en las elecciones del 2006 y obviamente cómo perdió Andrés Manuel López Obrador contra Calderón en esta elección, y el 0.56% fue la diferencia que el IFE manejó en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ven diferentes opiniones, se ven diferentes cosas. Entonces, bueno, échenle un ojito, o más bien un oído, al avance de esta película. Yo nomás les digo que, como dicen los gringos, el timing de esta película es realmente asqueroso. Si pierdo, me voy a regresar a Tabasco y me voy a retirar de la política. No quiero ser cacique político. En política se puede hacer de todo, menos el ridículo. El país ya está complicado, pero no hay que alarmarse. La verdad es que el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche, man. La democracia es así, se gana o se pierde por un voto. La clave es que se haga con limpieza, se haga bien. Cobardes y miedosos. Pero tú no tienes miedo a veces, Andrés Manuel. Sí, cómo no. Claro que tengo miedo. Soy un ser humano. No, es fácil lo de la sucesión presidencial. Nunca ha sido fácil en la historia de México. Y bien, el segundo estreno de esta semana corre a cargo de la película No me quites a mi novio. En inglés se llama Something Borrowed. Y esto viene porque, si saben ustedes, cuando uno se casa, teóricamente tiene que llevar la novia algo prestado, algo nuevo y algo... Son tres cosas. Ahí las niñas, por favor, pónganme ahí sus comentarios en el blog, porque se me fue una. Bueno, el caso es que esta película se trata de una chava que es un poco tímida, tiene el mejor amigo de la vida, pero el amigo le gusta. Y también tiene una amiga, pero la amiga es como medio, bueno, digamos más extrovertida. Y pues total que la amiga se le lanza al amigo, pero esta chava pues no dice nada. Y secretamente pues tenía un interés amoroso, por decirlo así. Resulta ser que, bueno, pues estos dos chavos al final del día pues quieren casarse, ¿no? Ya después de cierto tiempo. Y pues la chava es así como que, ¿cómo? ¿Pero cómo se va a casar? Bla, bla, bla. Es una chick flick de todas. Y pues, se ve algo divertida, ¿por qué no? Y bueno, pues los dejo con el audio de No me quites a mi novio, Something Borrowed, a continuación. You don't happen to have, like, four extra pens, do you? My name's Rachel. This is my best friend, Darcy. Darcy, this is Dad. I know. You've only been talking about him for 9 months. Ask Rachel out on a date. Darcy, we're just friends. Friend that asked me out. I'm gonna take off. Rachel, I just wanted to make sure you were okay. Oh, yeah. That was the night I let true love slip away. Now, 6 years later... She's having her bridal moment. You okay, Dar? No, I'm fine. I want to cry on the day, so I want to check my mascaras, make sure it doesn't run. Happy 30th! So happy it's not me yet. She's so witty. Let's get one more drink. You don't have to. I want to. Now I remember why I had such a crush on you in law school. How come you never told me how you felt? I'm sorry. I was just... Oh my God. Oh no. It was just a big mistake. We were both really drunk. I wasn't that drunk. What? You're 30. You can't afford to be picky. Thanks, Oprah. You were obviously still so in love with me. Obviously. If people fell in love based on their similarities, then the two of you would be a couple. You think I should marry Dex? Because I do love him. I do. I think. If the roles were reversed, Darcy wouldn't even hesitate. What do you want? I want not to want him. Is that true? Dex, have you ever gone down a road, I mean far down, and wondered maybe if it wasn't what you want? Why do you let her win? Because that's what Darcy does. Darcy wins. She always has. Rachel, you deserve to be happy. You have to help me write my vows. Darcy? No. What the? Wow. Do a secret for every point. Love that. Rach, why don't you do this one? Stop. If she's not gonna tell you, I will. Oh. You broke my nose! Regresamos y regresamos con lo que promete ser, entre comillas, la película del verano. Aunque las críticas no la están favoreciendo. Pero bueno, señores, por ahí el buen O, si no lo conocen, es un diseñador colombiano, que hace por ahí una serie de webcómics bastante chistosos. Hizo un cómic acerca de la película de Transformers, que cumple, como diría también el buen Morex, tiene boobies, tiene explosiones y sale Optimus Prime. Entonces, ¿qué más quieren? ¿No? Entonces sí, pues es la clásica película de Michael Bay, la tercera película de Transformers, que se llama Transformers El Lado Oscuro de la Luna. En inglés le pusieron Transformers 3 The Dark of the Moon, porque no querían que Pink Floyd, yo creo, que los demandara, porque ya saben que es más bien The Dark Side of the Moon, así tienen un álbum, pero bueno, si ustedes son fan de Pink Floyd no les tengo que explicar esto. En fin, bueno, pues resulta ser que siguen las aventuras del famoso Sam Witwicky y su banda de amigos extraterrestres que se pueden transformar en coches contra los ¿cómo se llaman? Los Autobots y los Decepticons, contra los Decepticons. Entonces, pues se ve, las imágenes se ven muy padres, los efectos también se ven muy chidos. Es una película de Michael Bay, no les tengo que decir más. Los dejo con el audio de la película Transformers, a continuación el promocional del programa de cómics residente de la RedoxNet, que es el Miskatonic, y por último los dejaré con una canción de un cuate que se llama Howard Jones, la canción se llama New Song, y pues regresamos con el rinconcito. Our entire space race of the 1960s was in response to an event. If you breathe a word of what you've seen here, we'll do time for treason. Everything humans know of our planet, we were told, had been shared. You lied to us. You've made a grave mistake. Took over the planet. You'll be fine. I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. Optimus!

Esta semana el rinconcito se llama Del FUA y la viralidad. El FUA, como les decía, si ustedes no estuvieron en una piedra o en un monasterio o, no sé, en el fondo del mar o algo así, pues es el resultado de un video de un cuate que, bueno, pues se dedica su tiempo libre a ponerse hasta las chanclas y luego dar clases de filosofía existencial, ¿no? Y de coaching profesional y personal, porque dice que liberando el FUA, pues eres chido, ¿no? Y eres magnánimo y puedes resucitar hasta muertos. Este es un video que transmitió una estación de noticias de Aguascalientes y pues ponen un número de minutos este cuate explicándonos su filosofía del FUA, ¿no? El cuate está hasta la Mauser. Y bueno, este es uno de los videos que ahorita, pues al principio de la semana, más virales, por lo menos en México, yo creo que en otros lados del mundo, en donde se hable español, seguramente también se convertirá en un hitazo. Pero eso es lo triste del asunto, que un cuate, o generalmente, me llama la atención eso mucho. Digo, no quiero decir que otros videos virales sean así como que una teoría no comprobada de la física, ni mucho menos. Sin embargo, como que le echan más ganitas, ¿no? No sé, o sea, como que a mí no me late mucho ese rollo de, por ejemplo, como el video del Edgar famoso de que se caía del árbol, ¿no? Y se metió un maquicazo el pobre Edgar, cosas así, ¿no? O el tengo miedo. Digo, están chistosos, sí, pero como que nos gusta reírnos de la condición humana y me estoy viendo como viejito cascarrabias, pero no, nunca me ha gustado esa onda, de reírme de las desgracias de los demás, porque bueno, pues es ponerse ebrio y quedarse dormido en la calle, ni siquiera en la banqueta, es pues triste, ¿no? Pero en fin, pues así es esto de la viralidad. Uno no sabe qué va a ser un exitazo y qué no va a ser un exitazo, ¿no? Ahí tienen, como bien decía el buen Corpil, de la foto del perro Chewbacca, que seguramente la vieron, que ya tenía más de un año en internet y no había sido éxito y apenas ahorita está resurgiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que cosas vemos, modas no sabemos. Los dejo con el señor Phil Collins y esta canción que utilizaron en la primer película de Hangover, o ¿Qué pasó ayer? La canción se llama In the Air Tonight y pues ahorita regresamos prácticamente a despedir el show. Creo que me salió un show algo corto, pero ahorita regresamos. So you couldn't generales. Y bueno, pues ya andamos por acá. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado en este su programa, El Espejo de Momo Antiora Nacional, aunque bueno, pues nos está quedando un poco cortillo, pero no importa. Espero que se hayan divertido conmigo, que les haya gustado el programa, que les haya gustado la música. Sé que me fui con música pues bastante viejita, pero bueno, está padre. Bueno, a mí me gusta. Ahí ustedes ya me dirán en sus comentarios. Les recuerdo, no se olviden visitar a nuestros amigos de la RedUXnet. Ahí encontrarán, ya les decía yo al principio, una muy buena oferta de diferentes cosas en la red. Se van a divertir. No dejen de pasar. La dirección es reduxnet.info. También, obviamente, tengo que agradecer a mis patrocinadores. Uno de ellos es Redux Studio. Si ustedes tienen algún tipo de requerimiento en cuanto a diseño, contáctenlos. En la dirección es reduxstudio.com. Les ayudarán con su pues requerimiento y pues les tendrán ahí la solución a su necesidad. Y en segundo lugar, pues también a los señores de consultoría jurídica empresarial. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, duda en cuanto a el ámbito legal o cómo constituir un negocio, etcétera, pues no se detengan y contáctenlos. Su correo electrónico es consultoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Ahí ellos les contestarán pues sus dudas, sus inquietudes y sus requerimientos, ya les decía yo, en el ámbito legal y en el ámbito de constitución de empresas, etcétera. Bueno, por último, no me resta más que recomendarles el nuevo proyecto que traemos en las manos el buen Morex y yo, un servidor que se llama Ayuda de Petatiux. Ahí nos encuentran en Facebook. Ya llevamos 6 capítulos. Parece que con muy buenos ratings, aunque pocos comentarios. Si ustedes tienen alguna pregunta existencial o no existencial, nosotros trataremos de resolvérselas, no profesionalmente, pero con humor en este programa, ¿no? Entonces, pues mándenos ahí una notilla vía el Facebook o en el Twitter a @ayudadepetatiux, todo junto, o al correo ayudadepetatiux@gmail.com. Se los recomiendo, no es porque yo lo haga, pero está muy divertido. Entonces, si quieren pasar unos buenos 20 minutos a gusto y riéndose, se los recomendamos. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por haber escuchado la edición número 49 del Espejo de Momo Antiora Nacional, correspondiente al 3 de julio del 2011. Espero que tengan una muy buena semana y pues por acá nos vemos la próxima semana. Que les sea leve. Los dejo con la última canción, que es una canción de Mike and the Mechanics, este grupo que formó Mike Rutherford en sus ratos libres. Él toca con Genesis. Y la canción se llama Taken In. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Wraps around the fame, there are some Este programa forma parte de la Redux Media.